Design Suite Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacelo distinto. Design Suite Salta. Reserva hoy.